patrón tumbando la pared, tumbando la pared. Un festejo sin patrón, sin puntero ni peón, tumbando la pared. Caminadito suena. Que se mueva del rincón sin puntero ni peón, que se sientan los pies tumbando la pared. Que te mueva del rincón del festejo sin patrón tumbando la pared, poniendo bien la mesa y cantar, caminar, caminar y cantar. Somos orgullosamente amargos e inevitablemente obreros. Amargos y reconfortantes como el primer matecito de la mañana o un vermú con soda una tarde de verano, y obreros porque somos los trabajadores que movemos al mundo, la clase obrera, una sola y sin fronteras. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, hola. Estoy congelada, no puedo omitir palabra. ¿Cómo les va? Las manitas, ¿no? Como, no sé, igual eso que no ando en moto, así que no. Llegó el frío a la Villa de Merlo, la helada, el pasto blanco a la mañana, el vidrio del auto completamente congelado. Acá estamos, un miércoles saludamos. Más. Amargos y Obreros, el programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, nuevamente al aire, disfrutando de estos primeros fríos, o no tanto, depende, ¿no? Depende el momento del día. Ayer me decían, ¡ay, qué lindo estuvo el día! Y yo me acordaba de salir en la moto a las seis y media, siete de la mañana, y que caiga esa lloviznita medio aguanieve, y digo, Sí. Re lindo arrancar el día así. Pero bueno, tenía que llegar el frío. Claro. ¿Te gusta, Sofi, el frío a vos? ¿Cómo te llevas con el frío? Ay, ¿por qué? Me estás pinchando porque yo soy tibia en ese sentido. Sos team primavera. Soy team primavera. O otoño. Lindo otoño estamos teniendo todavía. Claro, pero hace mucho frío ya. Igualmente, yo quiero decir que para mí es el primer frío el que nos acobarda. Hasta que nos empezamos a acostumbrar y nos vamos aclimatando un poquito. Mami, hay algo del frío, como que salís, obviamente no me tengo que subir una moto, puedo empatizar con eso, pero hay algo que salís a la puerta, estás ahí dentro de tu casa calentito y salís a la puerta y de repente respirás ese aire como un shock de vida. No sé, me encanta el frío, soy team invierno a morir. No, sí, lo sé. Es muy lindo. Muy lindo. Sí, y más sabiendo que nos espera un locro, tremendo locro. Está sucediendo. Sí. Quiero que nos envidien en este momento, que después de este programa vamos a comer locro y empanadas de carne. Dani, si no tenés planes, hay un lugarcito para vos también. Epa. Sí, están mamá y papá, los estoy súper explotando. Tengo una rotisería en este momento en casa. Es mamá y papá de Jime, pero nos vienen consintiendo a todos. Sí, es como que les gusta mapaternar a todos mis amigos y mis amigas. Y acá nadie se va a quejar. No, acá hay como una necesidad de ser más paternado, ¿no? Un poquito. Yo pedí las empanadas. Sí. Yo quiero decir que fue a pedido lo de las empanadas. Y después se sumó el locro, que nadie se va a quejar. No, porque mi vieja tiene la vara muy alta del locro. Y el domingo que estuvimos en una peña que había locro, dijo, les voy a hacer un locro de verdad. Porque seguramente estaba rico el locro ese. Estaba re rico, sí, pero tiene la vara tipo estándares muy altos de locro, así que ahora vamos a tener que, va a tener que dejar las evidencias. Para, el domingo vos decís la peña ahí en la Cerro peña, de Oro. La peña del encuentro. Hermosísima, peña del encuentro. Muy, muy lindo estuvo. Probablemente muchos que nos estén oyendo hayan estado. Sí. Yo todavía tengo la imagen esa, nos ubicamos en un buen lugar, porque el solcito de la tarde siempre nos fue pegando en la cara, y era ese paisaje de... el sol, el monte, está bien en el medio del monte. Unas telas habían puesto de distintos colores que con el sol, la luz del sol le pegaba de una forma increíble. Y era la pista música, de baile, justo. Pista de baile, y un poco entonces de tierra. Era ahí. Como la tierra, les bailarines, el sol cayendo. No, la era. Sierra. Gracias por era eso. Era sí, una escena épica. Y unas músicas increíbles. Sí. Muy hermoso, sí. Vamos a esperar la próxima con muchas ganas. Re, la verdad que muy, muy disfrutable. ¿Podemos contar de dónde veníamos? Bueno, tuvimos una... El domingo porque aparte la mañana, participamos los cuatro de esto, con Dani el también. El domingo a la mañana, toda la gente que participa en este programa, operadora incluida, 25 de mayo, domingo 25 de mayo, fuimos todos al oftalmólogo. No, qué gente linda, qué gente linda. No tenemos hay unas, cuento, es un poco unas jornadas de salud visual que se van haciendo por la costa Comechingona, más que nada por la zona Cortaderas, hubo en Carpin, creo, en algún momento. Uh-huh. Gente muy amorosa, muy nos hicieron sentir tan bien. Parando. Una atención humana, humana. Sí, humana, real, muy lindo. Vos te dicen jornada de salud visual y yo dije, bueno, va y me miran los ojos, me despachan. Sí. No, nada de eso sucedió. Nos prestaron mucha atención, nos explicaron todo. Nos miraron. No, bueno, igual no... O sea, no es un dato menor. Hemos sido vistos. Y mirados. Pero para mí no es lo mismo. Sí, mirados. Sí. Tuvimos nuestra salida de juventud abandonada. Ya nos abandonamos la juventud. Hemos entrado a la adultez absoluta. Vos estás re bien igual. Yo estoy re bien. Yo fui la única que salió invicta. Jimena salió invicta. Yo fui queriendo salir invicta. Y no sale invicta. Igual y eso quizás fue una... quizás si la expectativa era salir invicta, no sé cómo te sentó eso. Estoy bien. A mí me consuela saber que voy a manejar de noche y no me van a encandilar las luces. Qué bien. Un antes y un después, ¿eh? Yo igual también llevé unos de descanso para los ojos. Estoy mucho porque no querías ser menos. Vos querías venir a la radio y que estemos les tres con lentes. El programa que cuatro, tengamos los lentes, vamos a venir lentes. A tirar facha con los lentes. Porque para mí tienen algo de facha los lentes, ¿eh? Bueno, el otro día hablamos con nuestra amiga Marisol y Marisol decía que ella no los tenía que usar siempre, pero que a veces cuando iba a salir decidía ponérselos para tener otro look. Para una cita, ¿no? Bueno, salen unos lentes. Da algo medio intelectual. ¿Cómo te fue a vos, Cecito, el oftalmólogo? Yo tuve unos días difíciles después de eso porque me cayó la ficha de que no veía nada. Básicamente. Nos vamos a reír, pero no está bien. Me pasó que... empecé, creo que se está enterando mi mamá en este momento. Ay, no le conté Rita. Nada. Sí. Bueno. Me pasó que, nada, empecé con el ojo derecho. Bien, bueno. Canchero, dominando. Claro, dos lentecitas, fue como dos graduaciones, no sé cómo se dice. Y arrancó el ojo izquierdo. Estabas hablando que vieron que te ponen como un soporte y te van probando lentes, ¿no? Sí. Como y te van sumando. O sea, sí. A veces... Y bueno. ¿Qué pasó con tu ojo izquierdo? No, y el ojo izquierdo tuvo como 15 minutos. No sé cuánto estuvo. Estaba para tirar a la basura. No, jamás. No. Perdón. Yo no voy a hacer este tipo de chistes. Porque todo era observado del lado de afuera y veíamos que en un momento Ezequiel se paraba a caminar, sí. y mientras le seguían poniendo cositas. Sí. Bueno, nada, voy a tener que acostumbrarme, van a tener que acostumbrarse a... Pero te quedan muy facheros esos lentes. Y escúchame una cosa, además te va a cambiar, o sea, vas a ver. Vos pensabas que veías. Sí. Ese es el tema. Recomendamos sustancialmente hacerse un chequeíto de los ojos, gente, sí. Por favor. Un chequeíto general, una sangrecita de vez en cuando. Vamos que es posible. Es un toque y te cambia la vida. Y estas jornadas que ahora yo voy a fijarme porque yo tengo la data ahí para pasar, pero estas jornadas Están buenísimas, porque la consulta es gratuita. Gratuita, sí. Importantísimo. Hay armazones gratuitos. Uh-huh. Sí. Y lo que vos pagás es el lente en sí. ¿Cómo, ¿se llaman lentes? Sería el lente. Cristal. Como el cristal. El vidriecito. Bastante accesible también, ¿no? Súper accesible. Súper accesible. Súper popular. Nuevamente. Es posible. Remarcarlo, la amabilidad con lo que nos atendieron. Bueno. Nada, sucedió. También, ya que hablamos de cosas que sucedieron mientras se está preparando una invitada, porque todavía no contamos de qué va nada. El programa. No, estamos charlando, como si no lo viésemos nunca. El sábado yo tuve finalmente el seminario y fue hermoso. Sí, la verdad, quedé muy contento, la gente también. ¿Y van a ver más? Si yo me quedé con las ganas, ¿puedo ir a otro? Sí. El 28 de junio, sábado 28 de junio, ya hay un segundo encuentro. Impecable. Sobre lo mismo, ahí percusión con dirección por señas. Hermoso, la verdad. Y la biblioteca siempre alojando estas cositas tan, tan, tan bellas. Y el viernes hubo proyección. Y la comunidad de la biblioteca se ha quedado tan manija, ya saben que somos un grupo de manija que casi que quieren hacer proyección todos los viernes, nos tiraron el otro día. No va a pasar porque es un montón, pero qué lindo las proyecciones, así que si alguien desea en algún momento hacer algún tipo de proyección en la biblioteca, sepan que además está disponible. Sí, proyección y están haciendo un quilombo con los auriculares. Sí, fui yo, hice lío, estoy me molestando. Me tocó el auricular, ahora no escucho nada, no sé. Uy, pará, no. Fui yo. Rompí todo. Bueno, lo peor es que ahora sí me escucho, así que no toques más nada. Sí, claro, pero yo no. Bueno. Bueno, y hoy es un día, hace un ratito en el programa anterior, muy hermoso, colegas, docentes, estuvieron festejando, es el día de las maestras de nivel inicial, la maestra jardinera. A mí sí, también se nombra como el día de los jardines. El igualmente. Día de los jardines, sí. Hubo como una modificación ahí en algún momento de pensarlo como el día de los jardines, no como el día, porque después tenemos todo es el día de los maestres, de los educadores, entonces como que generalmente en los jardines se los nombra como el día de los jardines, ¿no? Claro. Qué importante los espacios para la primera infancia, ¿no? Re contra. Bueno, feliz día, Sofita, porque aunque estás ahí... Yo no soy... No tenés profe el título, pero inicial, estás... Pero bueno, ejerces pero como tal. Ejerzo como tal y estudio para... O sea, no estudio en el profesorado, pero... Te formaste. Está la experiencia y está la formación también ahí. La formación. Vamos a hablar un ratito hacia el final también del programa sobre otro día muy importante que es hoy también. Hoy día también. Día Internacional del Juego. Del juego, con lo que nos encanta jugar. En el colectivo de papel amanecimos literalmente jugando. Sí. Porque nos parece... Hay algo, bueno, igual vamos a hablar más tarde, está bien. Sí, no, me adentro. Y además porque me parece nos está esperando acá una persona muy importante, muy referente en el tema que nos compete en el día de hoy y que tiene que ver con el lugar donde estamos habitando, que es la Biblioteca Popular, Antonio Esteban Agüero, y todas las bibliotecas populares y... Y el Instituto Nacional del Teatro también. Bueno, me parece importante. El otro día yo les conté a la audiencia que nosotros teníamos como un orden en los programas de que íbamos a hacer uno de actualidad, uno de literatura, uno de educación, otro de feminismo. Y en este programa nos pareció importantísimo volver a hablar de la actualidad, porque también la actualidad lo que nos está pasando es que nos está llevando un poco puestos. Un toquecito. Entonces necesitamos... dedicarle este programa a hablar de estos espacios que habitamos, de la cultura, del arte, que está siendo llevada puesta, sí, destruida. Una vez más, qué agotador, viejo, basta. Hay un decreto del mal, otro decreto del mal que está atacando directamente a la CONABIB, que es la Confederación de Bibliotecas Populares, la Confederación Nacional, a el INT, que es el Instituto Nacional del Teatro. Pero ya que nos colgamos charlando un cachito, yo voy a proponer que escuchemos una cancioncita, así se viene nuestra invitada y largamos con todo. ¿Les perfecto, parece? Perfecto, me parece muy... Vamos muy con una musiquita. Darle la espalda al sol, treparme la madriguera. paso también se paga. ¿O acaso también se paga? Dormir fuera de estación. Rezar a quien yo más quiera. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Miércoles más, Amargo y Obrero, el programa de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Y tenemos una presencia hermosísima. Una invitada, Guillermina Gómez Mirón. Me acabo de aprender su apellido, porque la Guille. La Guille, o sea, yo como la tengo agendada es Guille Piripula. Bien, gracias por venir. A ustedes, buenas noches a todas, a todos. ¿Te gusta el frío o no? No, lo odias. No. ¿Sabés que descubrí que no lo odio? Okay. Si puedo quedarme al lado de la estufa tejiendo hasta que se pase, linda imagen. Es hermoso. Sí. Perfecto. Y leyendo, claro. ¿Para qué más? No, porque además. Un aperitivo, un trago. Quiero decir que cuando entras a la casa de Guille, o sea, en invierno, no querés salir. Me puedo imaginar. No querés salir. O sea, ir a la casa de Guille generalmente es como que paso, saludo y después me voy a lo de Gregorio, ¿no? Y es como, no quiero seguir el camino hasta la otra casa. Tengo los TOC que nos quedan a las personas que vivimos en la Patagonia Austral. Es como entrar a una casa de la Patagonia. Así lo describe tu hijo. Hermoso. Bueno, Guille, acá estamos. Con el corazón helado. Con el corazón helado y enfrentando un ataque más de este gobierno del mal. Guille es referente de San Luis, del Instituto Nacional del Teatro, ¿no? ¿Lo estoy diciendo bien? Todavía sí. Todavía sí. Todavía sí, hasta que entre en vigencia el decreto. Todavía soy representante provincial del Instituto Nacional del Teatro y también representante regional de Nuevo Cuyo, por lo que integro el Consejo de Dirección. ¿Qué tiene que pasar para que entre en vigencia, digamos? O sea, ¿es próximo ahí? Es próximo para que entre en vigencia en relación al Instituto Nacional del Teatro, es que la Secretaría presente la nueva estructura y se apruebe. Claro. Estamos hablando de un nuevo decreto. 345, para ser exactos. /25. Es parte, digamos, de lo que fue la ley bases, ¿no? O sea, es como una continuidad. Digamos, se toma de la ley bases haciendo uso de las atribuciones especiales para lo que planteaba la ley bases era la transformación, fusión, reducción, eliminación de organismos del Estado que se consideren innecesarios, claro. Un gasto innecesario. En este decreto hay hay realmente un acto de inconstitucionalidad, porque en el caso en particular del INT, del Instituto Nacional del Teatro, el decreto modifica un artículo. La ley Nacional del Teatro, la 24.800, para poner un poco en contexto de qué estamos hablando, se sanciona en 1997, después de una lucha muy grande de la comunidad teatral independiente y de haberse discutido mucho. De hecho, esto sucede durante el gobierno de Menem, y Menem la veta, vuelve al Congreso y logra la sanción por mayoría absoluta, porque había sido muy discutida y muy consensuada con la comunidad artística, con la comunidad teatral. Ahí entra en vigencia y se crea el Instituto Nacional del Teatro. Esta ley está compuesta por 35 artículos y que implican, determinan el objeto, ¿no? El objeto de la ley, que es la protección, el fomento y el desarrollo del teatro independiente. Define qué es el teatro independiente, que lo separa del teatro comercial, lo aleja del teatro comercial, digamos, porque son ámbitos diferentes, desde los modos y medios de producción hasta la concepción estético-ideológica. Y después determina la creación del Instituto Nacional del Teatro para implementar la ley como un organismo autárquico con autonomía administrativa y financiera. Que en eso nos parecemos bastante con la CONAVIB, que es la Confederación Nacional Comisión. De... ¿Comisión? No. Sí. ¿Comisión? ¿Qué dije? Confederación. Comisión Nacional. Bueno, un poco de esto, un poco de aquello. De Bibliotecas Populares, que es la CONAVIB, que lo mismo, las bibliotecas populares son entes autárquicos. Y todas las palabras que dijiste recién. Con autonomía financiera y demás. Con caja propia, digamos, que administran sus propios fondos, con la garantía de que esos fondos sean distribuidos de manera federal. Claro, porque este decreto lo que viene a atacar a distintos entes que regulan y acompañan la cultura, como el INT, la CONAVIB. En su momento, el INAMU no está en este decreto. Creo que está el Instituto San Martiniano. El San Martiniano, de el investigación el, histórica de algunos. Sí, el Irigoyano, sí, creo. El Belgraniano. Uh-huh. En este decreto hay 5 organismos que no me acuerdo exactamente, fuera de la CONAVIB y NT, los otros dos precisamente cuáles son. Por aquí. Dale. Y este decreto sale junto con el 344 y el 345, que todos afectan, claro, distintas áreas y distintos ámbitos de organismos vinculados a la cultura. Decía que para mí hay una extralimitación en este decreto porque la ley bases, por un lado, dice que no pueden, que no pueden eliminarse organismos de cultura. Claro. Que bueno, en el caso del INT no lo estaría eliminando, lo estaría transformando en una unidad organizativa. Ok. O sea, pasaría a depender, y de esto, de estos 35 artículos que tiene la ley 24.800, quedan los seis primeros, que son los que determinan qué es la actividad teatral independiente, que debe ser fomentada y demás. El artículo 7 lo modifica porque es el que crea al INT como organismo autárquico y con autonomía financiera y administrativa. Y después deroga 21 artículos de la ley. 21 artículos que son troncales. Claro. Porque entre esos artículos se deroga la conformación del Consejo de Dirección, porque además el INT tiene como característica que es conducido por un cuerpo colegiado. No hay una persona que toma decisiones unilaterales respecto del desarrollo de las políticas que el organismo lleva adelante. Uh-huh. Quienes integramos el Consejo de Dirección, que según establece la ley, somos los 6 representantes regionales, 4 representantes del quehacer teatral nacional, que desde el 1 de mayo no tenemos porque vencieron los cargos y no nos permitieron, la ONEP, que es la Oficina Nacional de Empleo Público, tiene que intervenir para que entren a sus cargos las 2 personas que ya habían ganado esos concursos y nunca se habilitó para que ingresen. El director ejecutivo, que es el único designado por el Poder Ejecutivo, y un representante del Ministerio o Secretaría de Cultura de la Nación, que desde que cambió la gestión de gobierno nunca se designó. Entonces ahora el... Ya veníamos funcionando, claro, en el INT de una manera anómala. Claro, ¿no? Ya venía trastabillando ahí y con esto el funcionamiento queda... Y digamos, con esto ya es... Veníamos con una complejidad grande porque además no se implementaron en ningún momento los concursos, claro, para los cargos de representantes, porque además la ley en este sentido también garantiza la circulación de personas dentro del organismo, que nadie se quede. Claro. Los cargos de representantes provinciales son por 4 años, como son ejecutivos, igual que el Poder Ejecutivo, son de 4 años con la posibilidad de renovar un solo periodo. Claro. No se puede permanecer en el Consejo de Dirección por más de 2 años. El jurado de calificación de proyectos también se elimina. Claro, siquiera es por una excusa medio de casta de saquemos a las personas que están hace un montón de tiempo, sino que mismo es una cuestión de que está dado que va a haber una circulación de personas, ¿no? La ley lo garantiza. Claro. Claro. ¿No? La ley lo garantiza, pero si uno lee los considerandos del decreto, sí. Los considerandos del decreto hacen alusión al plan Podestá. El plan Podestá fue el plan que sacó el INT en plena pandemia para salir a dar respuesta a todo el sector teatral que al no poder trabajar estaba pasando una crisis tremenda. Uh-huh. Alude que hay un porcentaje muy alto de ese plan que no se rindió porque todos los subsidios y todos los beneficios que el INT otorga se rinden. Uh-huh. Claro. El INT tiene una dirección de fiscalización, tiene una unidad de auditoría interna que depende de la CIGEM, de la Auditoría Nacional de la Nación. Es un organismo que tiene control de lo que se hace. Todo se rinde. Nunca existió la posibilidad de que alguien acceda y no haga lo que tiene que hacer y no pase nada. De hecho, tiene un reglamento de inhabilitados y quien no rinde es inhabilitado y no puede recibir subsidios. Que a mí lo que me genera un poco escucharte todo este marco legal también, ¿no? Como cuánto se ignora de todo esto, de todo este trasfondo, de las leyes, el artículo. El funcionamiento del instituto es, claro, es un organismo enorme, inmenso. Y creo que estas cositas que va diciendo el gobierno, como son excusas, o sea, el objetivo es destruir a la cultura en todos los frentes que se pueda, la cultura popular, ¿no? Porque seguramente hay presupuestos, fondos para otro tipo de propuestas que tiene su ideología, ¿no? Como que es un ataque completamente ideológico. Y lo que quiero preguntarte es cómo te sentís también como trabajadora de la cultura, como trabajadora teatral de tantos años. ¿Cómo se siente esto? Mira, en estos días creo que transitándolo como un duelo, ¿no? Porque realmente es muy doloroso ver cómo se destruye tan rápido algo que ha sido construido con mucho esfuerzo y con mucho consenso, con mucha discusión. El INT, si hay algo que tiene, y la ley nacional, es que es profundamente democrática. Claro. Y federal. El Instituto Nacional del Teatro es el único organismo, te diría, el único, creo, o casi el único, para no errarle, que tiene presencia en todas las provincias del país. El único organismo de cultura. Yo creo que en eso la CONAVIP estamos muy en el mismo lugar, digamos, justo cuando hablabas de la representatividad federal. En la CONAVIP, en el Consejo de la CONAVIP, también hay un representante provincial de cada provincia, va a decir, redundante. No, y mismo, digo, el que existan tantas bibliotecas populares en cualquier pueblo del país, ¿no? Sí, hay más de 3.000 bibliotecas populares. Y lo que tiene quizás la CONAVIP y las bibliotecas populares en sí mismas es que tienen muchísimos años de presencia. De presencia en el territorio. En el territorio. La primera biblioteca popular fue en 1866, ¿sí? Y la CONAVIP fue creada... Cumple 155 años. Sí, es una barbaridad de tiempo. En un momento histórico que estaba, Sarmiento al principio presidente, después pasa a ser concejal de educación y qué sé yo, sale la ley de educación nacional, en el medio, metemos una campaña del desierto y esas cositas, pero en ese momento histórico de... La ley de educación nacional garantiza la obligatoriedad, que sea laica, que sea gratuita, y en ese marco es que empiezan a salir las bibliotecas populares, que la gran diferencia con el resto de las bibliotecas en espacios académicos, en universidades, el nivel de elitismo que tenían las bibliotecas y el poco acceso, directamente a la lectoescritura, ¿no? Los planes de alfabetización y el acceso al pueblo a estos espacios y poder garantizar el acceso a la lectura, a leer. La lectura, y en momentos de la historia en los que no había pantallas, ¿no? Parece medio pavote decirlo. Pero que el poder de poder el poder como asimétrico de las personas que sí podían, sabían leer y escribir, la desigualdad, ¿no? Muy muy grande. Entonces, en ese marco es que empieza la CONAVIP, empiezan las bibliotecas populares, y eso, hay más de 3.000 bibliotecas en todo el país. En cada pueblito, en cada paraje tenés una biblioteca popular. Y lo maravilloso es que la gente labura de manera voluntaria. Palabra. ¿No? Labura de manera voluntaria. Sí. Qué contradicción. Se me viene escuchando a Jime decir todo esto. Todos los que lo vivencié acompañando a amigues artistas a dar función y... Vuelvo a lo mismo, ¿no? Como, he ido como fotógrafa, iluminadora, sonista a acompañar a amigues a hacer función a pueblos, acá en San Luis. donde no hubiese llegado propuestas artísticas. Y esto fue de la mano del INT. Entonces digo, bueno, ahí te pregunto. De la mano del INT y de la mano del Plan Podestá. Y de la mano del Plan Podestá, porque el Plan Podestá no termina con la pandemia, digamos. Durante la pandemia se apoyó, durante el confinamiento, hubo toda una serie de líneas de apoyo para poder sostener las salas que estaban cerradas, los actores que no podían trabajar, los grupos de teatro. Y cuando retomamos las actividades, empezamos con la posibilidad de las cosas al aire libre. Desde el INT, yo ahí ya puedo decirlo en nombre propio porque ya había entrado a la gestión en diciembre del 20, llevamos adelante los programas federales, que fueron las intervenciones escénicas a cielo abierto, teatrines de teatro para niñeces, se me van los nombres ahora, el plan de democracia también que sacamos, que fue el último. El de Argentina Florece. Había uno con las flores. Había uno con las flores. Yo fui beneficiario también. Y eso que no vengo del palo del teatro, pero justamente participando con una obra recontra escénica y desde una combinación entre artes teatrales, danza, música. Y fue hermoso. Creo que fuimos a Quines en su momento. Y por acá en Carpintería seguramente, puede ser. Y lo que quiero remarcar con esto también es que para poder participar de este tipo de programas hay que elaborar, hay que también sentarse, escribir, pensar una propuesta, pensar un montón de cosas. Entonces no es que te lo da... Me anoto y te lo dan, ¿no? Es también como responder a esas personas que laburan también y que en este caso este organismo puede alojarlos de esa manera a través de estos programas. Totalmente, entendiendo que la cultura es un trabajo y que quizás es difícil todavía instalarlo en la sociedad, ¿no? Que somos trabajadores de la cultura, que la gestión es un trabajo, que el trabajo escénico, tanto en los roles que están sobre el escenario como detrás de escena, son trabajo, y que no es dinero que uno dice, bueno, voy y me pagan. No es así. O sea, los proyectos... Hay todo un procedimiento para poder acceder a un subsidio, de la misma manera que una biblioteca popular tiene que rendir un montón de cuentas para poder acceder a los beneficios de la CONAVIP. Y aquí estamos sin acceder todavía. Hicimos meme porque recién ahora estamos empezando a intentar querer un poquito acceder a algún subsidio de la CONAVIP, porque estuvimos 2 años haciendo tramiteríos para poder llegar y poniendo un montón de plata para hacer balances, contadores, qué sé yo. Y ahora que nos empezamos a arrimar, ¡fuera la CONAVIP! Tremendo. La CONAVIP, yo no sé si al INT le pasaría lo mismo, pasaría a depender de la Secretaría de Cultura. Exactamente. Que encima es una secretaría, no es más un ministerio. No es un ministerio, es una secretaría de Estado. Tiene rango de ministerio sin serlo, porque es Secretaría de Estado. Los fondos. Pero los fondos que el INT recibía los fondos a través de la ley de asignaciones específicas. Sí. De eso te queríamos preguntar también, porque no fue hace mucho que se hizo la extensión por 50 años más, prórroga. Que fue la prórroga por 50 años de las asignaciones específicas. Por otro lado, me parece importante decirlo también para que sobre todo la ciudadanía lo sepa y tenga claro que el INT no se nutre de los impuestos que pagan las personas. ¿De dónde se nutren, Guille? ¿De dónde se nutren? El INT recibe un porcentaje de las multas y pautas de publicidad del ENACOM. Mirá, ¿sí? Qué específico. ¿Qué es el ENACOM? El ENACOM es, bueno, en realidad cuando la ley se sanciona era el CONFER, pero uh-huh. es el ente que regula las comunicaciones. Ajá. ¿Sí? Y un porcentaje muy chiquito, que es el 1% de loterías, de un impuesto de loterías y casinos. Uh-huh. Lo que nutre al INT de recursos para financiar la actividad teatral en todo el territorio nacional es ese dinero. Pauta publicitaria y multas de radio, de publicidad en radio y televisión. Convengamos que quien hace publicidad en radio y televisión en esos rangos que permiten esos ingresos no es el almacén de Doña claro. Rosita. No, no son las publicidades, ¿no?, de Radio Identidad Comunitaria. No. Por ejemplo. Por ejemplo. Y bueno, y después este porcentaje muy mínimo de loterías y casinos. ¿Y esos fondos? Esos fondos ahora van a ingresarle directamente a la Secretaría de Cultura. Y la Secretaría de Cultura asignará... Una sonrisa picarona. Según lo estime o lo desestime. Claro, y que aparte también entra en, digo, en eso mismo entra la CONAVIP, ahí sí, el INAM, este el INCA. Sentido, claro, estos organismos tenían autonomía financiera. Autonomía financiera y autonomía administrativa. Y esta autonomía permitía que los recursos sean distribuidos de manera federal, respondiendo a las necesidades de los territorios. Al menos así es en el INT. Uno de los artículos que se deroga en la ley, otro de los artículos que se deroga, es el que garantiza la distribución federal, porque la Ley Nacional del Teatro establecía que cada región tenía que gastar como mínimo el 10% del presupuesto. Claro. Y eso permitía que haya un equilibrio en la distribución y garantizar que en donde había menos teatro hay recursos para fomentarlo, y donde hay más teatro, digamos, tenemos un país enorme, plural y diverso, que hace que tengamos polos de desarrollo. Las ciudades son polos de desarrollo, los lugares donde hay universidades son polos de desarrollo. No es lo mismo lo que pasa en una localidad como Merlo que lo que puede pasar en una ciudad como Córdoba, que tiene un montón de centros de formación, claro, o lo que puede pasar en un paraje como Ojo del Río. Uh-huh. Claro. Pienso también en los distintos, como contar un poco de la CONAVIP, a los subsidios que podemos acceder como bibliotecas populares, que es, por ejemplo, para comprar libros. Ese es un subsidio, por ejemplo, que podríamos haber accedido o que nos gustaría poder acceder y que este decreto no entre en vigencia. El subsidio para impuestos, para pagar internet y la luz. El subsidio para pagar los servicios, para ayudar al mantenimiento. Y que lo estamos haciendo a pulmón. Sí, a pulmón. Y lo que tienen las bibliotecas también es que son economías sociales, es decir, se sostienen también por las cuotas de los socios que pagan, o sea, la gestión de las bibliotecas populares es de los socios, bueno, voluntario, como habíamos dicho. Uh-huh. Entonces, el dinero que ingresa por las cuotas socias, obviamente nosotros sabemos lo que son las cuotas sociales de los clubes o de las bibliotecas, es un dinero bastante, un monto bastante pequeño, pero bueno, también podíamos acceder, por ejemplo, a subsidios, quiero hablar en presente, para infraestructura, para mantener los edificios, los espacios donde funcionan las bibliotecas. Entonces no es que eran unos subsidios como desquiciados, ¿no? Porque de repente pienso cuando las personas disfrutan de estas cosas, pienso, no sé, ahora está todo el mundo fanático, desesperado con el Eternauta. ¡Ah, qué bueno el Eternauta! ¡Qué lindo el Eternauta! Bueno, toda esa producción local, esos actores, esos técnicos, ¿dónde se formaron? Se formaron en nuestro país con programas del INCA o distintos programas también del INT. Digo, porque si no parece que, de repente estamos disfrutando una producción mega internacional, no sé qué. Bueno, chiquis, todo eso, ¿de dónde había salido? Como, traigo como esa reflexión que se me ocurrió. hablando de lo que puede ofrecer la biblioteca popular, y en esto de hay una cuota social que si no la podés pagar, igual podés estar en la biblioteca popular. O sea, es tan, claro, es tan abierto que aloja igualmente, ¿no? Que lo económico no es un impedimento, más allá de que no estemos recibiendo un mango. Imagínense si recibiéramos. También hay, por ejemplo, programas que ayudan a que haya apoyo escolar gratuito. O sea, como cosas que sucedan. Son servicios para la ciudadanía. Exacto. ¿No? Que son servicios. Entonces, son todos programas o subsidios o becas que tienen que ver con que la cultura esté al alcance cada vez más de toda la población, de todo el pueblo, ¿no? Un poco desde el gobierno nacional fue anunciado que quedan, creo que, no sé, ya deben quedar, cuando lo escuché eran 90, no sé cuántos, de las facultades extraordinarias. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Muy poquitos, ahora en junio termina. Ah, bueno, ves que ya lo escuchás bastante entonces. Y que esto iba a pasar. Que, digamos, iban estos anuncios, como también el que trajimos la semana pasada, estuvimos hablando de los 13 programas que se cerraron, ideológicos, que atentan contra las mujeres y la comunidad LGBT. Uy, siempre me cuesta decirlo. Dale, que a vos te sale bien. LGBT. Todo, todas decime, ¿eh? Ay, no, ahora me sentí presionada. LGBTIQ+. Bien, perfecto, gracias. ella es... Yo le digo y ella lo dice. Perfecto. Pero bueno, digamos, ya fue anunciado que esto iba a suceder y ahora estamos en esta situación. Me fui un poco, que era lo que iba a traer. De las facultades extraordinarias que ahora ya se... No, pero le iba a hacer una pregunta a Guille y se me fue. Podemos, bueno, también igual escuchar una musiquita. Y ¿no? Yo pienso lo que le iba a preguntar a Guille. Pensás, también tenemos un audio de un trabajador de la CONAVIP también. Entonces, escuchamos una musiquita ahí como para relajar un toque. Bien. Y ahí seguimos un poco más la charla. Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Que el odio se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Aunque le suenen las tripas, aunque después se arrepienta, al odio no se alimenta, ni se le da de beber. Hay que dejar lo que sufra, dejar lo que se sofoque, para que ya no exista, para que nunca provoque. Se muera de hambre, porque nadie le da de comer. Vamos juntos a romper muros, barreras y alambres. Él como quiera convence, aunque no tenga razón. Mientras seamos carnada, banquete pa'l comelón. Respuesta perdida, esa que siempre quisiste, todo lo que no pudiste. Soy tu razón obstruida, soy de tu pecho el vacío, el corazón carcomido, la inconsciencia en tu oído, el miedo que no ha dormido. Llevo el puñal en mis ojos, cuidado que no te mire, de muertos hago un desfile. Si de momento me enojo, tengo bruta la tristeza y puedo hacer cualquier cosa. El dolor ya no me acosa, quiero explotar mi cabeza. Quiero explotar mi cabeza. porque nadie le da de comer. Bueno, aquí nos reacomodamos, vamos cerrando de a poquito este bloque muy, muy, muy interesante sobre esta actualidad del INT, de la CONAVIP, a partir del decreto de esta última semana. Y me acordé. Sí. Tenía un sentido lo que estaba, a dónde estaba yendo yo, que era bueno, en este momento en el que estamos, si hay acciones legales desde la comunidad teatral que se estén llevando a cabo, que se estén pensando, digamos, ya tenemos experiencia en este recorrido de este gobierno en el cual se dictan decretos y algo sucede desde la comunidad como respuesta. Desde lo legal, ¿no? Desde el marco legal. Sí, así es. Bueno, nada, ahora en esto que traías vos, Sofi, está bien también mencionar que nosotros estamos en esta situación, digamos, de inestabilidad absoluta desde diciembre del 23, bien digo, cuando la ley 24.800 estuvo incluida para ser derogada dentro de la ley ómnibus, que tuvimos que movilizarnos y salir a defenderla también, ¿no? Sí, en este momento las asociaciones, las organizaciones, incluso los gremios están en plan de, digamos, de acción frente a toda esta, a todo lo que trae este decreto. Sé que ARTEI, que es la Asociación de Trabajadores Independientes del Teatro Independiente, que nuclean una gran cantidad de salas en la provincia de Buenos Aires y en CABA, está analizando la presentación de un recurso de amparo. Digamos, frente a esto, los caminos legales son recursos de amparo. Y por otro lado, también ha surgido desde algunos sectores, por supuesto, de la oposición, en el Parlamento para derogar el decreto. Bien. Sí. Hay un par de proyectos de distintos diputados y diputadas, que fue parte de lo que se estuvo hablando. No sé si todavía sigue, quizá todavía están en el aire, porque cuando me venía para acá estaban justamente exponiendo los compañeros del INT en la Comisión de Cultura del Senado, del Congreso. Uh-huh. Pero bueno, hay algunos proyectos de ley de derogación del decreto, de estos decretos. Bueno, ahí sabemos que es más difícil, digamos, el proceso legislativo sería por ahí, pero bueno, hay que contar con los votos para que eso suceda. Y hay medios de difusión donde se esté difundiendo justamente estas o estas medidas o bueno, eso, ¿por dónde circulan? Instagram, En Instagram está circulando, en las redes está circulando muchísimo, y después la comunidad teatral se ha organizado, está como muy activa la comunidad teatral de todo el país. Ni bien salió el decreto, hubo una reunión virtual en la que participaron más de 250 teatristas de todo el país, y las comunidades en los territorios están organizándose, están también analizando las posibilidades de presentar recursos de amparo. El tema es que, bueno, como es un organismo nacional, esto tiene que ir a fueros federales, entonces en el territorio es un poco más complejo que lo que está centralizado en CABA. La Asociación Argentina de Actores también está analizando la posibilidad de presentar un recurso de amparo. Bueno, porque aquí es enorme el sector de la, sí, población, que entendamos que si bien el INT pareciera que es el Instituto Nacional del Teatro para los teatreros, el objeto del INT, el beneficiario real y final es el público. Entonces es un bien que se le está quitando a la ciudadanía. Bueno, y aquí estaremos resistiendo una vez más, saliendo a la calle y haciendo todo lo que sabemos hacer como pueblo para resistir. Guille, un placer tenerte acá. Muchas gracias por venirte. Por favor, a y ustedes. Y cualquier gracias. Cosita que podamos ir difundiendo también o sacando por el Instagram de la Biblio y de... Les compartimos las placas. Van saliendo distintas placas. Hemos sacado placas explicando... cómo funciona el organismo. Está buenísimo eso. Que trae la ley y que trae el decreto. Uh-huh. De una. Como para que la información circule. Bueno, gracias, Guille. Esperemos que la próxima vez que te invitemos a esta mesa sea para hablar o de algún programa que se esté realizando, alguna obra, ¿no? Como... De cosas más felices. Claro, claro. Pero bueno, esto es también urgente y merece ser escuchado, visibilizado. Así que gracias. No, a ustedes, porque bueno, nada, no son momentos fáciles y bueno, atravesarlo juntos. Sí, en el abrazo. En el abrazo. Es por ahí. Bueno, vamos con una musiquita más y seguimos. Gracias, Gui. estábamos escuchando una cancioncita hermosa de Nicolás Ibarburo que estuvo por el valle, ¿no? Por esta zona. Estuvo por esta zona. Parece que estuvo muy bueno. Estuvo muy lindo. Dijo la compañera Sofía. Dijo la compañera. Bueno, sí. Para endulzar un poquito este trago amargo enorme que nos estamos llevando con este nuevo decreto, este nuevo ataque a la CONAVIP, al INT, bueno, y que viene también, yo me acuerdo de la marcha que hicimos, que hubo marchas por todos lados en el verano anterior, estoy perdiendo el tiempo. El 2024. Pero fue una marcha tan grande contra la ley ómnibus base, sí. Ya no sé ni cuál era, y salió tanto, en la comunidad artística salió con todo, y fue una marcha súper pintoresca, porque claro, los artistas visuales hicieron un despliegue tremendo de carteles, de instalaciones. Había intervenciones teatrales en el medio de la marcha. Del circo, una cosa de música. Oh, todo. Muy lindo, sí. Muy lindo. Nos escribe Moira. Felicitaciones Moira. Por el programa Amargos y Obreros. Imprescindible la voz. Abrazo a la Guillermina. Gracias, Moy. También nos saludó Fabi, el compa acá de la Guille. También actor popular de la compañía Los Pirípulos. Le mandamos un beso enorme. Y bueno, como volviendo un cachito también a lo que nos convoca a nosotros como más directamente, que habitamos todos los días. Una biblioteca popular, una de tantas bibliotecas populares que están en nuestro país. Voy a traer un audio, una voz de Guillermo Agüero, casualmente se llama Agüero, es trabajador de la CONAVIP y nos cuenta un poquito más en profundidad cómo ataca este mega decreto a la CONAVIP. Decimos que este decreto rompe... No. Ya voy, ¿eh? El decreto rompe con tres pilares fundamentales de la Comisión Nacional. El primero que rompe es con el federalismo, porque se anula la Junta Representativa, que es la voz de las bibliotecas populares. Las bibliotecas populares del interior del país ya no tendrán esa representación ante la Comisión Nacional. El segundo pilar que rompe es con la autonomía que tiene la CONAVIP para generar políticas propias que tienen que ver con la vida de las bibliotecas populares. La biblioteca popular es distinta a las demás experiencias de bibliotecas, por eso es importante que la CONAVIP tenga esa posibilidad de desarrollar políticas específicas que tengan que ver con las características de las bibliotecas populares. Y el tercer pilar que rompe o que pone en riesgo este decreto es el fondo especial, que es el dinero con que cuenta la CONAVIP. Siempre hasta este momento lo ejecutaba el presidente de la Comisión Nacional, y a partir de ser un ente descentralizado y pasar a ser un ente centralizado, ese fondo especial pasa a manos del secretario de Cultura, el cual puede disponer ese fondo para lo que él quiera. Puede ser que ese fondo no sea ejecutado específicamente en bibliotecas populares y vaya a alguna otra en el marco de la Secretaría de Cultura. Ante esta situación tan grave que nos toca pasar, las bibliotecas populares de todo el país se han puesto en alerta y movilización. Junto con los trabajadores de la CONAVIP decimos que este mega decreto no es bueno, que precariza la situación de las bibliotecas populares y que la dejan en un estado de vulnerabilidad extremo. Bueno, les agradezco el espacio y esperemos seguir luchando por las populares. Muchas gracias. Gracias a vos, Guillermo. Pienso también, me pongo en la piel de los trabajadores, ¿no? Como más allá de bueno, todo lo que acaba de mencionar, que va muy en línea de lo que venía diciendo Guillermina. ¿Qué pasa con esos trabajadores, ¿no? Que están ahí sosteniendo en el día a día? Total solidaridad para ellos. Y bueno, y también pensar qué podemos ir haciendo desde el lugar que nos toca, como comunidad o como parte de las bibliotecas. No hace falta tampoco ser parte de una biblioteca popular o parte del INT para salir a defender estos espacios. Pienso que una vez más nos toca resistir, ¿no? Qué agotador un poquito, me agota un poquito. Pero bueno, aquí estaremos presentando Batalla una vez más, y qué mejor que nos encuentre juntes, debatiéndonos, abrazándonos. Sí, y yo me quedo tranquilo también. Claro. Me quedo tranquilo igualmente que también está toda la otra parte, que no, y que forma también como, es una forma de resistir, seguir produciendo cosas desde la cultura. Entonces, es algo que no nos frena, que obviamente limita un montón, que obviamente todo requiere que sea más esfuerzo, pero a su vez van surgiendo otros valores, otras formas de participación comunitaria, que hace que esto siga, ¿no? Y que no deja de ser una forma de resistencia también. Sí, pienso que por algo estas personas con estos ideales tan fascistas por momentos, tan hostiles, tan individualistas, tan serviles al sistema capitalista, por algo quieren atacar estos espacios, ¿no? Donde podemos darnos la reflexión, el encuentro más humano, corrernos desde la lógica tan egoísta y tan hostil que nos trae este sistema. Así que sí, tiene sentido que nos quieran atacar. Y bueno, aquí estaremos defendiéndonos con lo que sabemos hacer. Pueden seguir la lucha de la CONAVIP y de las bibliotecas populares en el Instagram CONAVIP en peligro. Pueden ir a seguir y tener un poco más de información. Me parece que parte de lo que quisimos hacer hoy y de lo que venimos haciendo en este espacio y en todo lo que es la Radio Identidad Comunitaria es que estemos informades, que podamos dar una vuelta de tuerca, entender con profundidad de qué hablamos cuando salen decretos, cuando vetan leyes, cuando, bueno, ¿de qué estamos hablando? Así que una de las maneras también es usar las redes sociales, el buen uso de las redes sociales, pueden ir a seguir a CONAVIP en peligro. Acá nos escribe Ángela, dice: soy Ángela y estuve escuchando a Guillermina, quien conozco hace años, hablando de una de las tristes situaciones que estamos viviendo. La cultura, el arte, el ser humano, poco valor tiene hoy. No, Ángela, tiene mucho valor. Acá estamos, entendemos lo que decís, para este gobierno nefasto, pero sabemos que hay otros espacios que luchamos por eso y que le damos el lugar que se merece, como seguramente vos también que nos estás escuchando. Así que abracémonos en eso. Estamos para ahí escuchar una musiquita más, así separamos un poco este bloque con el que viene, que vamos a estar jugando un poquito. Y se nos acerca ya, estamos en la recta final del programita de hoy. Vamos con esa musiquita, Dani del Amor. Se necesita más que plata para este país. Hay que sacar problemas de raíz. Ponte un facito a ver qué pasa y se está haciendo pis. Anticaputo, anda a limpiarle la nariz. Rascando quita con estafa, la cripto es así. Ahora llorar, le echa el FMI. Hay que poner la mesa en casa, están sirviendo pis. El presidente va a pelear con mis pies. La hice de civil, mírenle la pío. Empezó a gritar, tiemble, tiene frío. Como House of Cards, futuro sombrío. Estoy para llorar, pero igual me río. Y si el banquete de Elon Musk era tu cola entera, pongamos la tetera, que habrá noche tuitera. Un sobrecito Johnny Cash, igual todos se enteran. Será porque te operan, los troles te separan. El jefe les chutea, gobierno painerea. Se necesita más que plata para este país. Hay que sacar problemas de raíz. Ponte un vasito a ver qué pasa y se está haciendo pis. Anticaputo, anda a limpiarle la nariz. Rascando guita con estafa, la cripto es así. Ahora llorar, le echa el FMI. Hay que poner la mesa en casa, están sirviendo pis. El presidente va a pelear con Britney Spears. Esa sustancia no te está poniendo joven. Si no te jode, te faltan dos deditos de frente. Imaginando que le dé para el país. Estoy armando un pro de perdés el poder de incompetente. Juraba en magia que era el hombre quiso. Y ahora otro infeliz que odia este país. Llega Pesci Duende. En nuestra historia nunca ha visto este striptease. Donald Trump, just please. You can fuck me senseless. O sea, derecha y digamos, o sea... Se necesita más que plata para este país, hay que sacar problemas de raíz. No te un facita a ver qué pasa si se está haciendo peso. Indica puto, anda a limpiarle la nariz. Rascando quita con esta... Ahora que lo escribo, para otros esto podría haber sido la ruleta o el hipódromo, pero no era dinero lo que buscaba. En algún momento había empezado a sentir, a decidir, que un vidrio de ventanilla en el metro podría traerme la respuesta. El encuentro con una felicidad, precisamente aquí donde todo ocurre, bajo el signo de la más implacable ruptura, dentro de un tiempo bajo tierra que un trayecto entre estaciones dibuja y limita así inapelablemente abajo. Digo ruptura para comprender mejor. Tendría que comprender tantas cosas desde que empecé a jugar el juego. Esa esperanza de una convergencia que tal vez me fuera dada desde el reflejo en un vidrio de ventanilla. Rebasar la ruptura que la gente no aparece, no parece advertir, aunque vaya a saber lo que piensa esa gente agobiada que sube y baja de los vagones del metro. Lo que busca, además del transporte, esa gente que sube antes o después para bajar por adelantado sin que nadie pueda saber si saldremos juntos, si yo bajaré primero o ese hombre flaco con un rollo de papeles, si la vieja de verde seguirá hasta el final, si esos niños bajarán ahora. Está claro que bajarán porque recogen sus cuadernos y sus reglas. Se acercan riendo y jugando a la puerta mientras allá, en el ángulo, hay una muchacha que se instala para durar, para quedarse todavía muchas estaciones en el asiento por fin libre. Y esa otra muchacha es imprevisible. Ana era imprevisible. Se mantenía muy derecha contra el respaldo en el asiento de la ventanilla. Ya estaba ahí cuando subí en la estación Etienne Marcel y un negro abandonó el asiento de enfrente y a nadie pareció interesarle y yo pude resbalar con una vaga excusa entre las rodillas de los dos pasajeros sentados en los asientos exteriores y quedé frente a Ana. Y casi enseguida, porque había bajado al metro para jugar una vez más el juego, busqué el perfil de Marguerite en el reflejo del vidrio de la ventanilla y pensé que era bonita, que me gustaba su pelo negro con una especie de ala breve que le peinaba en diagonal la frente. Mi regla del juego era maniáticamente simple, era bella, estúpida y tiránica. Si me gustaba una mujer, sentada frente a mí, si me gustaba una mujer sentada frente a mí junto a la ventanilla, si su reflejo en la ventanilla cruzaba la mirada con mi reflejo en la ventanilla, si mi sonrisa en el reflejo de la ventanilla turbaba o complacía o repelía al reflejo de la mujer en la ventanilla, si Marguerite me veía sonreír y entonces Ana bajaba la cabeza y empezaba a examinar aplicadamente el cierre de su bolso rojo, entonces había juego. Daba exactamente lo mismo que la sonrisa fuera acatada o respondida o ignorada. El primer tiempo de la ceremonia no iba más allá de eso. Una sonrisa registrada por quien la había merecido. Ay. Unos fragmentos ahí de manuscrito hallado en un bolsillo. Gracias. ¿Sabemos quién es? No. No, yo tampoco. Uno de mis amores, que lo nombré la vez pasada, Julio Cortázar. me podía imaginar... No esperaba menos. Por un poco lo que estuvimos hablando el otro día, de la manera de escribir. Cuando el otro día leí la crónica que hizo ese, que le agradecemos un montón, sobre la visita de Tato, le dije, amigo, era como encontrar y empezar a distinguir cómo cada uno escribe, cuando también es una manera más de conocerse en la vida, y es la descripción, ¿no? Como la descripción es enumerada, es como enumerar. Y bueno, Cortázar es uno de estos autores que describen y enumeran. Para mí es como el juego hecho de literatura, es increíble lo que... La forma de escribir, más allá de que escribe mucho sobre el juego, o sea, de hecho tiene su gran libro, Rayuela. Más allá de eso, digo, en su forma de escritura y juego, y hoy escuchaba un par de reportajes que le hacían y cómo hablaba de la seriedad del juego, ¿no? Cómo el juego es cosa seria, cómo... y cómo la adultez viene a romper esa esta situación tan, tan crucial, tan importante en la niñez. Traía esto un poco para traer justamente de que hoy es el Día Internacional del Juego. Y tantos autores lo fueron describiendo, ¿no? En qué es juego. Y en este fragmento aparece algo como que parece cuando jugamos, digamos, estamos un poco más cercano a la sensación de libertad. Y esa sensación de libertad que parece, bueno, que no puede estar reglada. Y al contrario, en el juego, si hay algo que hay reglas. Porque si no, no hay juego. Exactamente. Si no sabemos cuáles son las condiciones para jugar, cada uno puede estar jugando una cosa distinta. La regla lo que hace entonces es poner un marco. Acá Cortázar venía diciendo, estas son, fíjense la cantidad de reglas de juego que tenía para jugar a su juego, que lo estaba jugando él solo encima, ¿no? Con otras personas, pero él solo sabía las reglas de juego y él las respetaba. Solamente hay juegos y pasa todo esto. ¿Quién no jugó solo en el transporte público? Además, me llevó a un lugar de juego solitario y muy mental que sucedía. Uno de los grandes juegos que supongo que todos hemos jugado es adivinar quién se baja. Como, ¿quién se va a bajar del bondi? Que tenía algo de también ver dónde te ubicabas, si te querías sentar, como, bueno, a ver, voy a sondear qué está pasando acá. Y es un análisis muy lúdico. No sé si con reglas, si llega a ser un juego, pero es un análisis lúdico, por ahí le podríamos decir. Es una actitud lúdica. Es una actitud lúdica total en la vida. Para donde me llevó la lectura es como una situación de la vida cotidiana, como tan simple que podría ser como tomarse un colectivo, obviamente me lo imagino en una ciudad mucho más grande que en la que vivimos, cuando tenés esta actitud lúdica u otra manera de entender estas pequeñas situaciones, puede ser una experiencia completamente distinta, disfrutable de repente. Caminar por baldosas. Bueno, yo cuando era niño, ¿sí? Lo de las baldosas lo rehacía, y también jugar a las carreras con otras personas. Que no sabían que vos estabas jugando a la carrera. Y de repente voy caminando cada vez más rápido y lo paso y estoy jugando a la carrera. Yo quiero decir que igual las dos cosas que acabas de decir las seguí haciendo de grande. O sea, jugar con las baldosas me angustia mucho que no haya veredas en Merlo, porque no puedo jugar con las baldosas. Y no hay veredas, pero vivimos en una ciudad, ¿no? Como, porque no es que vivimos en el medio del campo, pero bueno, a este municipio no le importan las veredas. No hay veredas. O cuando las baldosas son muy pequeñas también me rejo. Y bueno, pero vos caso. Tenés pies muy, sí, muy a grandes. A mí me gusta mucho, no sé si... Sí, puede entrar como juego, pero justo porque estamos en otoño y pisar las hojas secas de los árboles, puedo ir como haciendo todo un recorrido de caminatas para pisar todas las hojas secas que tenga delante. Pero además es un testeo, porque uno ya visualmente puede saber las que van a crujir más que... cuáles van a crujir más que otras. Sí, completamente. O sea, vas a agudizando la vista. Bueno, y tenemos un juego. Por supuesto. El señor de los juegos se ha presentado con un juego. No esperaba menos de todo este momento. Es uno de mis juegos preferidos, debo decirlo. Sí, es un juego que quizás ahí la comunidad oyente lo conozca. Es el tabú. El tabú. Bien, explico un poco la regla. Pasa una persona, saca una tarjeta. Esa tarjeta tiene una palabra marcadita. Esa palabra es la que tiene que ser adivinada. Abajo de esa palabra existen unas 5 palabras que están relacionadas, familiares, en algunos casos de esa palabra que hay que adivinar. Entonces, para que la otra persona o tu equipo o lo que sea pueda adivinar, vos tenés que ir diciendo, sin decir la palabra que hay que adivinar, ni familia de esas palabras, ni toda el listado de palabras. O sea, tengo restricciones para que adivinen la palabra que me tocó. Y es totalmente necesario también el rol de la persona que juega en el otro equipo de estar viendo de que realmente no haya dicho una de esas palabras. Ok, entonces ahora, por ejemplo, arranca Sofía, yo la estoy controlando. No, no controlemos, confiemos ahora en nosotros. No, yo no confío en mí misma. Bueno, yo arranco. Yo voy a necesitar que me controlen. Yo voy a arrancar porque nos queda poco tiempo y esto es algo que se le da como ganancia a una persona que trabaja en un restaurante, pero no es el cocinero, y está por fuera de la regla. Propina. Sí. Lo que se le pone a los muertos para que sepan quién es. Lápida. Bien. Cuando la película esta que se enamora todos Titanic. Los días... No. Porque ella está relacionado, pero cuando... Recuerdo. Claro, pero cuando pasa que te golpeás, entonces tuviste un accidente. Amnesia. Eso. Vamos. Ah, era dificilísima. Dani se prepara para jugar. Dale, Dani, prepárate. Lo que te llevas cuando te vas muy lejos y te subís a un micro... Valija. Sí, por supuesto. Yo soy muy buena, puedo estar todo el día. Son así que buena. Si quieren dale, cambiar, dale, puedo. Mándale todo. Bueno, tres más, me tres gusta mucho. Más. Bueno, vieron que les dije que la lápida se le ponía a estas personas. Esto es una cualidad que es mágica, porque no puede pasar que nunca te pongan una lápida. ¿Qué sos si nunca te van a poner un una fantasma. Lápida? No, no, no. Ah, o sea, un cuerpo. Que puede estar en este mundo y nunca desaparecer. Porque espíritu. Físicamente va a estar acá y nunca desaparecer. Porque es cadáver. No, no, no. No puedo, no sé qué más. Física, decir. Espiritualmente, nunca te vas de este mundo. Entonces, ¿qué sos? Inmortal. Inmortal. ¡Un santo! ¿Qué le pasaba? Bueno, ¿qué sigue, Ellen? Ay, por favor. Va a ser aquel, va a ser aquel. ¿Voy yo? Sí, vamos. Dale, yo dale. Quiero decir que me gustan mucho los juegos y no soy demasiado bueno igual, ¿eh? Me voy a tentar de ver. Yo puedo hacer trampa a veces. Bien. Esto es parte importante para de la ropa, ¿no? Sobre todo cuando algo se nos cae. Bolsillos, cinturón, bolsillos, botones. Botón. Bien. Ok. Un elemento que tiene miles y miles de años que se utilizaba para cazar, por ejemplo. Para cazar. Arco y flecha, espada. Boleadoras. Para cazar. Iba con la espada. Perfecto. Estas cosas no valen lo que voy a hacer. Mi abuela... ¿No vale hacer eso? Sí, mi abuela tenía una condición en su ser que era que no... Ay, no me podía. Acuerdo que uno podía ser tu abuela. Somos ver, una ver, no podía ver. No podía ver, entonces era... ¡Ciega! Sí. Ay, ahora sabemos de dónde se le salió ese hereditario, que no veo un carajo. Último. Que... Pero me fui. Dale otro. No te escuché. No, decir. Perfecto. Bien, para pasar de un lado a otro... Usas un puente. Bien. ¿Yo? Sí. Uy. Mandale. Voy, ¿eh? No hagas trampa, ¿eh? Cuando me levanto muy temprano a la mañana, llego a la biblioteca y empiezo a limpiar. Empiezo a limpiar. A tomar mate. Me hubiese gustado... Desayunar. No, me hubiese gustado quedarme en la cama y estar más tiempo en situación cama. Entonces llego y empiezo... A quejarte. Empiezo a hacer cosas con mi cuerpo. Es algo que hago con mi cuerpo. Ejercicio. Estirás. Fiaca. No, es algo que... Bostezar. Sí, bostezar. Eso. Soy pésima, ¿no les digo? Es un signo de aire, pero también puede tener animales nadando. Okay. Piscis. Es un signo de aire. No, es que no sé aire. Cuáles son los signos de aire, no sé, yo mira si Tauro va a ser de Acuario. Aire. Acuario, bien. Si yo estoy con un... hablaste a la persona menos indicada, no teníamos ni idea. Para, sigo. Estoy con un elemento que genera humo y... Cigarrillo. Está fumando. Pero lo apoyo sobre algo. Cenicero. Eso. Dos últimas. Estoy queriendo leer un librito y no quiero que me alumbre mucho. Jimena está jugando al Dígalo con Mimita también. No quiero que me alumbre mucho el dispositivo. Es un velador. Lámpara. Eso. Y la persona que vino hace un ratito... Es actriz. Sí. Espectacular. Quiero decir... Dani, sos malísima vos. Desde allá ninguna pegaste. Sofi es insuperable. Sofi es muy buena. Sí. Se me dan muy bien los juegos de palabras. Me gusta mucho. Y ahora podemos seguir jugando con el locrito, ¿eh? Perfecto. Lo podemos llevar. Si tienen juegos de palabras para recomendarnos, nos pueden escribir al Instagram, por ejemplo. Sí. Porque nos gusta jugar también acá y podemos jugar con ustedes en la próxima. El Instagram es... Uy, casi tiro todo. Biblioteca Popular Agüero. Y si no, está el Instagram de la radio, que es Identia Comunitaria. Está re bueno que nos sigamos en Instagram, que nos demos me gusta. Aparte está ahí todo muy actualizado, son redes muy activas. Y cualquier cosita que quieran saber, lo vamos a estar compartiendo por ahí. Bueno, quiero dejar como una reflexión que me llega al cuerpo. Por ahí lloro. Nos agradezco refugiarnos en estos momentos de juego y de abrazo frente a todo esto que nos quiere llevar puestos. Seguir jugando es una postura política en la vida. Entonces les invito a seguir jugando, a encontrarse, a jugar y a abrazarse. Pedacito de mar besando arena, toda tu inmensidad dejando huella. Ayúdame a mirar. Ayúdame a mirar. De tierra adentro soy, de las maderas. No pude imaginarme que existiera intensidad de azules que me ciegan. Ayúdame a mirar. Ayúdame a mirar. Tu inmensidad dejando huella. Ayúdame.